Primero, encuentra una posición cómoda que te permite estar inmóvil por largo rato, sin cruzar brazos ni piernas. Si no tienes mucha flexibilidad, puedes reposar en unos 45 grados con almohadas, con las plantas de los pies pegadas y las rodillas flexionadas. Más que nada, trata de encontrar tu propio punto de relax. Si te es más cómoda otra postura, inténtalo. Coloca la posición de las manos en mudra de equilibrio. Esto es cerrando un círculo imaginario de energía con las yemas de tu dedo gordo e índice. Deja reposar tus manos. Relaja todo tu cuerpo. Puedes moverte. Puedes tratar de ecualizar cada músculo de tu cuerpo para poder llegar a esa sensación de control absoluto. Cuando encuentres la posición de relax más adecuada para ti, empieza a regular tu respiración hasta encontrar un ritmo lento y concéntrate en el aire que entra y sale, como si fuera tu conexión con el universo. Como si fueras tú quien entra y sale del cuerpo constantemente. Empieza a tomar el control de tu cuerpo, de la sangre que fluye, del ruido en tus oídos, de los latidos de tu corazón, de tus sensaciones. Trata de acallar toda interrupción. Empieza poco a poco a hacerte dueño de tus sensaciones, de tus movimientos físicos. Si sientes alguna molestia, alguna incomodidad, alguna sensación, algún dolor, esto es perfecto. Imagina que cada milímetro de tu cuerpo, cada pequeña fibra, cada músculo, está siendo operado como por el dial de una radio vieja. Regúlalo y muévelo. Balancéalo con mucha precisión hasta encontrar el punto preciso en donde nada te fastidie. Y justo allí, quédate en suspensión y congela esa parte. Nada tiene que interrumpir tu meditación. Haz lo que sea necesario para conseguirlo. Puedes tensar y destensar algunos músculos, moverte muy, muy microscópicamente, mover las cejas, respirar más profundamente. Equilibra tu cuerpo, balancéalo. Lleva todo a un estado en donde no tengas que preocuparte por él. Ahora intenta acallar tus pensamientos. Cuando yo termine de hablar, vas a hacer lo siguiente. Pon todo tu esfuerzo en colocar tu mente en blanco. Al comienzo van a venir pensamientos, ideas sueltas, pero no las sigas. Déjalas pasar, como si fueran estrellas fugaces en el encuadre de lo que ves, y sigue contemplando el vacío. Evita cualquier pensamiento coherente, cualquier idea que requiera orden, que requiera razonamiento. Abandónala. Evita conversar contigo. Evita razonar. Evita distraerte. Evita preocuparte. Abandónalo todo. Trata de sentir que te vas llenando de vacío, de nada. Y poco a poco pierde el miedo y suéltate. Trata de confiar en esa sensación desconocida y deja que te arrastre. Transfórmate, conviértete en ella. Conviértete en el universo, en el todo. cuando yo termine de hablar, cuando dejes de escuchar cosas, pon todo tu esfuerzo en tratar de conseguirlo.